lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. No te vayas así, llévate tu vida. Si no puedes olvidarme y partir, volarás herida. Vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos. Bueno, terminamos de acompañar a Julio Calcaño, este querido amigo, este vecino, que bueno, que tuvo esta generosidad de compartir con ustedes, con nosotros, un rato de su tiempo, que siempre es tan valioso para todo el mundo. También de compartir con ustedes estos temas de Alfredo Zitarrosa, otro querido vecino, otro querido amigo que seguirá haciéndolo en el tiempo. Y bueno, y ahora seguimos emocionados, seguimos contentos, seguimos con esta propuesta de Se Hace Camino al Andar, invitándolos nuevamente a que no se vayan, a que se queden a compartir este último tramo del programa de hoy, con la riqueza de esta familia Negro, esta familia de artesanos, de artistas, de restauradores, que hace 58 años que andan por nuestro querido Barrio Sur. Y tienen tanto para contar. Queda muy acotado, queda muy chiquito la experiencia de ellos, la vivencia, los valores que tienen, las capacidades. Que bueno, que ya hablamos con ellos, que no será esta la última vez que traemos las voces de la familia Negro. Ya el año pasado habíamos compartido con Horacio Atahualpa Negro, el hijo de Horacio Fernando, con su trayectoria, su estudio, su seguimiento de lo que es la historia de la radio. Ya compartió con nosotros también muy generosamente el año pasado, con nosotros y con ustedes, por cierto, porque la idea es eso, compartir. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con don Horacio, con Leila, con Horacio Atahualpa, una vez más. Y ya vamos a escucharlos, a compartir ese rato tan lindo, tan agradable que tuvimos con Mario. La familia Negro, Horacio Negro, Laila, su esposa, y Horacio hijo. Parte de esta nueva generación de los Negro. Bueno, yo agradezco en primer término la sensibilidad y la gentileza de convocarme a una conversación referente a nuestro oficio. La radio comunitaria, entiendo que a nivel cultural es muy útil porque puedo atender otro tipo de disciplinas artísticas, pero en lo que respecta a mis tiempos me es muy afín. Con mucha calidad se siente acá a la altura de Canelones y Gutiérrez Ruiz, y gracias a la como sincronización que hace mi hijo Horacio, que es el que capitanea el taller, porque yo hace ya poco tiempo que estoy jubilado, no debería estar acá por la ley, pero con 85 años que tengo me han indicado de que no debo estar, pero el médico me ha dicho que debo estar. Así que hay una pugna entre el criterio científico y el criterio laboral. Como yo no hay casi competencia en este trabajo, y para mí el trabajo, como para mi esposa y para mi hijo, es una especie de entretenimiento, es una especie de jugueteo con algo, y este no es una cosa de fuerza, es un poco sedentario, el único inconveniente que tiene, pero este me ha dicho, reitero, el médico, que es importante estar en actividad, claro, claro, para escaparle al bastón, para escaparle a cualquier tipo de complejidad propia de la madurez. Claro, claro. Horacio, como decía anteriormente, es un encuentro entre ustedes y nosotros, y le cuento que este proyecto que se llama Se hace camino al andar, y que empezó hace 3 años, también con la idea, con Mario, de salir de esos espacios cronometrados que tiene el quehacer cotidiano y el trabajo, y pensar en algo que nos compense también en la parte creativa y de sentirnos mejor personas. Comenzamos a pensar en que seguramente en este barrio, que es tan populoso y que sabemos que tiene tanta gente, que encierra artistas, gente de todas las áreas, y pensamos que estas personas seguramente tienen muchos caminos realizados y muchas historias y experiencias y aprendizajes para compartir. Y en eso comenzamos a encontrarnos con vecinas y vecinas y a pedir unos minutos de su tiempo para que otros vecinos y vecinos los conozcan, los escuchen tal vez por primera vez o conozcan otros aspectos de la historia de cada uno de ustedes, que siempre es interesante y que sirve para que otras personas también digan, bueno, así como Negro con 85 años sigue creando, ¿por qué yo no, que tengo 50 o 60 o 40 o 15? Entonces por eso que nos hemos ido enriqueciendo de las historias y experiencias de los vecinos, y bueno, y hoy quisimos que las voces de ustedes, la historia, la experiencia de ustedes sirviera para que otros y otras se sientan mejor. Y bueno, empiezo preguntando, Negro, ¿en qué barrio nació? Tanto mi esposa como yo somos del interior. ¿Ahí se encontraron entonces? No, nos encontramos acá. ¿En qué departamento nació? Ella es de la zona de Rocha, de la zona de Castilla. Ajá. Y yo soy de las orillas del departamento de Durazno, es decir, el río G, los montes del G, me sirvieron tempranamente como a nivel sensible, como elemento de acercamiento a los valores que tiene la naturaleza. Mi herencia, por parte de padre, eran italianos que tenían, como en aquellos tiempos, la vocación de la quinta, la vocación de las flores y de las cosas. El monte cercano, cuando mis hijos, que tengo 3 hijos y 4 nietos, en Europa tengo 3 y acá tengo uno. ¿Qué hacían ustedes cuando sin televisión y sin Coca-Cola y sin toda esa cantidad de cosas que son propias de estos tiempos? Y le decíamos que nosotros estamos identificados con la naturaleza inmediata, porque en el monte del río G, la flora indígena nos decía, este está el árbol, este otro, este es un sauce, este es un tala, este está el pájaro, este es el negro de tal pájaro, este es el canto de tal cosa. Y esa paz que nos da la contemplación de la naturaleza tempranamente, ¿no? Entonces yo, para no ser demasiado extenso en esto, quiero decir que mi madre, y mi padre también, pero mi madre tenía la vocación del jardín y de las plantas. Entonces, tempranamente, como en aquellos tiempos que nuestras economías eran muy limitadas, dibujaba y coloreaba con los pétalos de las flores, porque no teníamos dinero, o no sé, porque el pincel no estaba en nuestras posibilidades, y las acuarelas tampoco, pero los colores de los pétalos me permitía así. Y cuando fui a la escuela, y cuando fui al liceo, yo tenía sobresaliente en dibujo, y ya en el liceo ya pintaba, y en tercero o cuarto del liceo ya hacíamos unas exposiciones de los estudiantes, estimulados por los profesores de dibujo que tenían valores totales como un estímulo. Claro. Y esa fue la herramienta que, al venir de Montevideo en los periodos de la guerra última. ¿Qué años tenía usted cuando vino a Montevideo? Y yo tenía más o menos alrededor de 17 años, todavía no votaba. digo eso como un referente, ¿no? Entonces había que buscar trabajo. Mis padres murieron en 2 o 3 años y yo quedé, no soy el mayor, pero quedé casi como hermano mayor de 6 o 7 hermanos. Entonces había que trabajar. Entonces tuve que especular con lo que yo tenía. Encontré una vez un aviso en el diario que se precisaba jóvenes que estuvieran en condiciones de dibujo, de forma, de escultura, de cosas de estilo. Y entonces ahí ya cuando fui me quedé por una semana a prueba y después seguí 7 años. Ese taller se conformaba en 2 planos. Uno era la restauración y decoración de imágenes religiosas. Y el otro, como era el boom de las calidades en porcelana, en cerámica, cosas por el estilo, y estaba la guerra, que no se importaba, pero la gente pudiente, el Uruguay era otro Uruguay que exportaba las, como ahora, las vacas, las riquezas de nuestra naturaleza agropecuaria. La gente con condiciones económicas tenía hermosas cosas que de una gran calidad en lo intrínseco, de artística, de manualidades y de manufacturas europeas que realmente siguen siendo famosas. Yo veo que ya esta generación se fue o está en trance de irse, y me di cuenta que ya se ven otras cosas por la modernidad de los tiempos que vivimos, pero todavía hay gente que es, por su calidad cultural o su sensibilidad, ha podido, por ejemplo, mantener cosas y la desean reparar por si tuviera alguna rotura, o transmitirla a los hijos o a los nietos. Y entonces hay una prolongación cultural que se da en algunos hogares donde se ha indicado que tal objeto tiene tal valor o tiene tal historia, o ya sean historias afectivas, historias religiosas, donde la cual tenemos muchas anécdotas. Y y entonces quisiera arreglar esto, dice, porque era de mi abuela, de mi bisabuela, es decir, que tiene un contenido, además de lo propiamente artesanal o artístico, tiene un contenido de carácter sentimental, emocional. Así que desde el principio de su historia laboral ya comenzó con esta profesión que fue adquiriendo. Sí, teníamos otras inquietudes, por ejemplo, yo puedo ser colega de mi hijo Horacio Atahualpa, podría ser, porque en aquellos tiempos teníamos inquietudes sobre pacifismo, que era completamente ajena a lo que es comercial, a lo que es artesanal, sí. Sobre pacifismo por encima de razones religiosas ni políticas, contra juguetes bélicos, porque estaba la guerra, estaba era el año 45, 44, 45, entonces yo tenía, integrando unas misiones sociopedagógicas que la componían estudiantes de magisterio, que la estudiantes de medicina, todo, íbamos a los rancheríos, a algunas poblaciones pequeñas, marginales, del interior de la campaña, y mi propósito era enseñar a hacer algún juguete sin tener que comprar un clavo, porque en ese medio no había ferretería, son rancheríos, cosas por el, y colaborar en todo lo que podía ser un propósito de simular la pobreza de estos pueblos perdidos en nuestro Uruguay profundo. Y mi trabajo era enseñar a hacer juguetes sin comprar nada. Y ahí tuvimos una experiencia preciosa desde el punto de vista humano, porque hay valores en nuestra campaña, como lo hay en las ciudades, valores que no son estos subvalores que nos castigan hoy en día. Todavía la gente, los jóvenes tenían un respeto a los mayores, todavía la gente se saluda, todavía las cosas no se tocan porque son ajenas. Y también encontré una afinidad en gente que conocía todos los árboles y yuyo y cosas que servían para para lo otro, y fue una especie de entre comillas, de universidad. Entonces, en esa actitud de estar aprendiendo siempre, es la base de mi trabajo. Yo dejé de la actividad puramente religiosa, porque yo estaba entrando en aquellos años que los jóvenes tienen 20, 21, 23 años, que empiezan a objetar lo que para un religioso es sagrado. porque racionalmente no lo comprendía, o leía algunos enciclopedistas, Rousseau y todo, Voltaire, entonces quedé un poco así, en una situación medio agnóstica, ¿no? Que puede ser, que no puede ser. No obstante, acompañaba a mi madre a la iglesia hasta que pude, hasta que un día mi madre me dijo: me parece que tú estás endemoniado. Estas son cosas que me lastimaban porque no estaba leyendo cosas malignas. Empezamos a ejercer el trabajo y tuve una inmensa cantidad de trabajo. Y trabajábamos con mi esposa, yo soy casado dos veces, con mi primera esposa y con la segunda, que ya hace 45 años casado, que se llama Leila Cardoso, de Castillo, que los tres acá, con mi hijo, que es el que capitanea esto ahora, que es muy solvente en esto y en otras cosas, de carácter cultural, hemos dedicado, ya le digo, yo tengo 60 años de oficio, y con mi esposa trabajamos hasta las 2 o las 3 de la mañana. Con esa disposición, con esa juventud, época de bonanza. En la época de bonanza. Con esa disposición, con esa entrega y con esa respuesta moral, porque yo tengo que decirle al cliente: mire, esto le va a quedar regular, le va a quedar bien, no le va a quedar bien, le queda muy bien, o usted no lo va a notar. Porque ya la experiencia, la acumulación de... Mi trabajo es una acumulación de experiencia. Y es como una especie de jugueteo. Acá no hay ninguna fuerza física ni desarrollo extremadamente intelectual. No obstante, hemos tenido que aprender la historia del arte, hemos recorrido toda América indígena con mi esposa, toda Europa, desde Galicia hasta Grecia, todo, para poder argumentar culturalmente, primero por satisfacción personal y cultural, porque no íbamos de chiveo, íbamos con el propósito de culturizarnos, para poder tener una autoridad y decirle a la gente: esto es de valor, esto es de tal lugar, esto es de México, esto es de Azteca, esto es Maya, esto es una cosa de segunda importancia, pero tiene valor contenido espiritual, porque podía ser de la abuela, de la viceabuela, claro. Y ahí nosotros teníamos el mayor respuesta posible, y la gente se iba contenta, y no sé cómo, esto no se parece en nada a un supermercado, porque la gente viene, si está contenta nos da un beso, así que con esa cordialidad, con esa calidez humana, y como diciendo, bueno, y sobre eso tengo anécdotas muy interesantes, sí. Que no quiero interrumpir su... Y en el barrio sur, ¿cuándo usted se instala en el barrio sur? ¿Usted elige? Mire, en el barrio sur, nosotros, como somos del interior, yo no soy contra nada, porque todo es posible, uh-huh. Más que nada en el proceso cultural de cualquier país. Yo nací en Durano, pero soy un ciudadano del mundo, es casi mi bandera, y soy indoamericano por otras cantidad de razones profundas de mi proceso cultural. Pero con mi esposa llevamos como 10 años en el barrio danzas folclóricas. Acá enfrente, que había una dependencia universitaria que se llamaba Extensión Universitaria, ahí enseñamos a todos lo que era bailar un gato, una chacarera, una zamba en aquellos tiempos, un pericón, y después en la escuela República de Haití, mi hijo era chiquito, hacíamos, pero sin cobrar absolutamente nada, era una forma de proyectarnos en la sociedad en que vivíamos, en el barrio en que vivíamos. Después se formó un tercer o cuarto grupo, donde derivamos la actividad folclórica a otros niveles. Los otros niveles son de que entendíamos que un gato con una chacarera era del campesino, del cielo abierto, casi del campo, que había que sacarlo del techo, del salón, de la luz eléctrica, y llevarlo a los barrios. Entonces, a nosotros, esa institución, determinó que nuestro escenario de actividad fuera INVE 16. Y ahí estuvimos como 6 o 7 años, y ahora bien, esos chiquitos ya con sus nietos, con sus hijos, uh-huh. A saludarlos. Qué bueno. Eso me resulta a mí emocionalmente muy interesante, porque si no quedamos en lo artístico, quedamos en lo emocional. Claro. Y nos recuerdan con cariño, porque íbamos a hacer mucho artiguismo, hacer mucho americanismo, a saber, y no estoy contra los foráneos, porque nosotros, al menos en este lugar, en este país, en este Uruguay que vivimos, gran parte somos de América, pero gran parte es de influencia europea y no podemos negarlo. Y entonces no puedo ir contra nada, pero nos quedó la sensación de que estábamos haciendo con calidez, con la mayor disposición, y de ahí surgieron anécdotas muy importantes, que yo no quiero extenderme mucho en el tema, pero por ejemplo, estábamos en el salón de la acción social de IME16 y apareció el golpe tremendo de una maceta de afuera en la oscuridad. Nosotros en plena luz, durante la noche. Entonces los padres de los niños nos dijeron, no, traten de no hacer problemas porque esos son los peores vecinos que tenemos. Me extrañó porque no estábamos haciendo nada maligno, pero la violencia siempre aparece inesperadamente por cualquier agujero de la ventana. No obstante, a la semana o dos semanas estábamos ensayando un valseado que se llamaba La Vestido Celeste. Y eso entusiasmó tanto a estos muchachos que nos dijeron, profesor, digo, nosotros no somos profesores, transmitimos lo que nos han enseñado, porque no tratamos de combatir, de disimular aquello medio como de títulos de profesorado, de cosas por el estilo. El folclore, ya lo dice la palabra, folle, pueblo, y lore quiere decir conocimiento no universitario. Y le decíamos, esto es la transmisión de toda una tradición que viene. Usted, si yo le doy 50 centésimos, usted no podría ponerlo la Vestido Celeste. Ese fue el punto inicial de un cambio de destino de esa gente. Porque esa gente le dijo, mire, que yo le dije con mi esposa, mire que ustedes están considerados como los peores del barrio. Yo creo que de atrás de ustedes, dentro del alma de ustedes, porque me dijeron que alguno de ustedes está haciendo preparatorio, debe haber caridad. Que hay que sacarla afuera porque la gente cree que ustedes son totalmente negativos, y yo no lo creo. Y esa gente que yo no recibo dinero porque lo ponemos así, esa gente se arrimó, formó biblioteca, corrigió jardines y cosas por el estilo, se hicieron charlas sobre problemas de la juventud, de enfermedades sexuales, de sobre una cantidad de cosas, y logramos otra derivación de la conducta, otro comportamiento de la gente. Eso es esto a nivel de las otras cosas que hicimos. Y después de esto, bueno, ya le digo, yo nací como quizás con mi hijo también, que está acá presente, y otro que tengo en Europa, quizás genéticamente, condiciones para la forma, para el dibujo, para el color, y ahí nos fuimos desarrollando, y se nos amontonaron los clientes, y lo fuimos haciendo con la mayor ética y mejor respuesta posible, y con eso hemos, diría yo, entre comillas, progresado, y hemos logrado nuestra estabilidad económica. No es mucha, pero los trabajos artesanales no son grandes negocios, pero como hemos trabajado hasta tarde de la noche con mi esposa, con mi hijo, todo, vamos sobrellevando esto que se dice que el mundo está en crisis. Para nosotros no, para nosotros es una alegría. Muchas gracias. Además hay que decir que el trabajo de este taller obedece a un Uruguay de las vacas gordas. Claro. A un Uruguay cuyos habitantes, principalmente las zonas urbanas, como ya se dijo anteriormente, traían ya por inmigrantes o por el deseo de alejar su casa de la mejor manera posible. Nosotros siempre trabajamos de la mejor manera con las clases más altas, y esas clases altas podían darse el lujo, siempre es lógico, de tener un hogar para recibir a sus amistades, claro, a sus familias, a otras familias, con la mejor calidad. Acá hubo, aunque ahora no parezca, porque es todo importado o mal hecho o mediocre, grandes muebles, que los remates son un poco testimonio de todo, claro, eso, de lo que hubo y lo que se está yendo del país muchas veces, ¿no? Había grandes bazares, Mojana, Druillet, Colón y otros tantos, hasta el London París, hacían, ostras, importaban vajilla, piezas decorativas, que hoy en día son un poquito irrelevantes, se podría decir, porque no son del consumo común, pero en aquel tiempo sí, a la gente le gustaba tener su casa alajada y lo mejor vestida posible. ¿Y su opinión? Bueno, también queremos que Laila hable al aire, hable un poquito de cómo ha vivido ella esta experiencia, Bueno, para ¿cómo mí se ha sentido con esta profesión también adquirida? Bueno, yo desde que me casé, que hace 45 años, yo soy de Castillo, soy butiacera, enseguida empecé a... nos casamos y empecé a trabajar con mi marido, y a mí me encanta, sobre todo armar las cosas, y me pone con mucha tensión, porque quiero de esa pieza rota lograr lo mejor que se pueda de ella, ¿no? Mire cada rompecabezas. Ahora hemos tenido la suerte, primero le voy a decir esta acotación. Ella se desempeña pero muy bien con mayúscula y sin comillas en la cocina. Dice que a los maridos les resulta muy aceptable que su compañera sepa cocinar. Yo no soy de eso. No soy de eso. Porque tiene otras virtudes. Teje, es una Penélope, teje, hace cosas, pero no por negocio, por cariño nada más. Para la familia. Es decir que nosotros en esta trilogía, mi hijo tiene capacidades muy importantes, le va a mostrar algunas cosas que se hizo, que la hizo él. Entonces, yo le puedo decir una cosa. Esto de ser yo cabeza de familia es por la edad, pero acá los tres tenemos las mismas condiciones, los mismos propósitos, la misma respuesta, y si no nos consultamos, pero eso y nos criticamos mutuamente, nos objetamos, porque decimos, mira, me parece que esta mano, si es un sagrado corazón de Jesús, o si es la mano de la expresión de Jesús, no es hierática, es una mano con ternura, entonces hay que darla en eso, entonces hay que saber en los movimientos, en la mirada, en los ojos, hay que ponerle toda esa espiritualidad que puede relativamente expresar una cosa que es un yeso. Yo le voy a explicar algunas cosas rápidamente, anécdotas que son importantes para mí, para mi temperamento. Como en este momento, digo en estos tiempos, yo me siento un poco agnóstico, un poco cósmico, porque me gustaría que hubiera Dios, pero yo veo que anda muy distraído, o la tierra se mueve demasiado, o los hombres andan muy dispersos. Por aquí no pasó todavía, compañero. ¿Eh? Dios por acá aquí no todavía pasó. No pasó. Dice, yo creo que Dios por aquí no pasó, pero me gustaría que hubiera un corrector, pero me resulta racionalmente, poco creíble. Pero después de la razón hay otras cosas que yo no las puedo saber, porque a veces para unas cosas y para muchas soy medio corto. Me siento muy cristiano, sí, porque tanto Buda, Confucio, como Jesús, son personajes en la historia que por sus calidades forman los pedestales de una pirámide que van todos a un dios o algo parecido, a una pureza de vida. Les puedo decir con toda sinceridad que acá la gente se va muy contenta. Por la calidad de la gente, porque hacemos lo posible para ser sinceros, y porque además no es como un supermercado que sella y pasa, se conversa de otras cosas atrás del objeto, que esto era de mi novio cuando se declaró el amor conmigo, o esto era de mi abuela, y esto me dijo mi abuelo que era para los nietos que cuidara. Y entonces tengo esta anécdota, por ejemplo, vi una señora con una cruz de marfil tallada. Debe tener más o menos unos 30 o 40 centímetros de alto en la vertical de la cruz de marfil, toda tallada con uvas y hojas de la vid. Uh-huh. De una laboriosidad que el artesano tiene que haber tenido una dedicación de tiempo, a nivel de tiempo, de calidez, sí, pero a nivel de tiempo por lo menos 6 meses, un año más, con la cruz también de marfil, el Cristo de marfil. Y las gotas de sangre de la herida de Cristo en la cruz eran unos 8 o 10 rubíes auténticos, incrustados. Entonces la clienta me dice, ¿valdrá la pena? Yo digo, pero yo lo que tengo que hacer solamente es la corona que se había roto con pedazos de marfil que quedan de resto de abanico antiguo que tengo, o de marfil. Yo no le cobraba mucho, no sé. Y ella me pregunta, ¿valdrá la pena? Y yo digo, ¿por qué? Porque pero mire que esto tiene valor artesanal, es extraordinario. Acá esto no se hace en América, esto no es un trabajo de los indios de los Andes, ni que también tienen calidad, o de los mayas, los aztecas. Ha llevado mucho tiempo. No, porque ¿sabe qué? Yo quería regalárselo porque me había dicho en secreto mi marido, que ya murió, que esto se cuidara, que tenía mucho valor. Pero mis hijos dicen ni verlo. Y le pregunto por qué. Porque si me rompe, decía el padre, este Cristo te reviento la cabeza. Entonces había ahí una fractura, claro, emocional, como diciendo no te acerques a esto porque claro, me voy a dar una paliza. O si no, al contrario, una señora viene muy anciana, muy anciana, muy anciana, con su nieta de 16, 17 años, muy bonita. Ella ya es una persona de estatura chica, sí, ya uh-huh, con quizá 80 y pico de años como yo, pero se le podía restaurar una virgen. Y yo le digo, mire, le puedo decir que esto le queda bien. Y después le explico, mis primeros 7 años fue una actividad casi puramente religiosa. Pero como yo andaba en esas preguntas inconvenientes, sobre esto que lo otro, fui derivando a esto. Y esto es más, antes había que andar con los altares y hínquese y no se hinque y pase para allá y horario y andar con escalera y cosas pues. Entonces me fui quedando en esto que es más sedentario y más propio, sin poner en grado, en inferiorizar lo que es la cultura religiosa del mundo. Pues sin embargo, con mi esposa hemos tenido la suerte de andar en toda esta América indocatólica, hasta México profundo, estar en el Vaticano y ver que hay cosas que son valiosas, uh-huh, por encima o por debajo de los que pueden ser los principios personales. Un día estábamos sentados en el Partenón y acá pasó Sócrates, acá pasó Platón y cosas. Toda esa cantidad de cosas nos enriquecen, porque no íbamos de pachanca, íbamos a culturizar. Y me miró la chica que tendría 17, 18 años, como diciendo, será pues. Cuando vine, él dijo, está terminando su trabajo. Y así como esta cliente que vino y se fue. Dice, quedó precioso, dice la señora mayor. Y ella vino, se arremió a mi pecho y lloró. Como si yo hubiera hecho algo... Un milagro. Una cosa... Para mí es un objeto de yeso roto y decorado. Pero para ella tiene un contenido de valores infinitos para una persona que es místicamente religiosa, ¿no? Otra señora viene y me dice, usted me regalaría este personaje religioso, que era una virgen religiosa, que no me acuerdo si no era... No cree que anda entre las vírgenes. Claro, yo digo, para mí que no le vale la pena, porque está muy rota, hay que hacerle buscar la caca, muy rota, me trae como si fuera un puñado de pedregullo. Unas partes así. Y tenemos una cabeza, un busto así, así, así, así. Pero no le conviene porque el tiempo que yo voy a dedicar y el que le voy a cobrar, usted compra otra con este dinero, y yo se lo decoro y le queda. No, yo quiero esta virgen porque esta virgen, usted cóbreme lo que sea. Al final era una figura de hecha por Bonacci, un yeso de la yesería muy conocida acá, en Uruguay. Y hicimos una especie de trasplante, porque sí, se cortó la mitad de una más sana para sustituir la que estaba rota. Y el resto de los pedacitos, sí, nosotros la cabeza del niño Jesús que lleva acá, lo curioso es que sí, le voy a encargar una cosa, no me pide los fragmentos pequeños que no son utilizables. Usted me lo guarda en una cajita que yo los voy a enterrar y le voy a prender a una vela. Porque yo con esta virgen compré una casa. Con esta virgen sacamos un dinero de la época de los fundiciones de los bancos. Un hijo mío que tenía una enfermedad grave se salvó. Así que yo lo entierro y le prendo una vela. Es decir que, atrás de una cosa, la posición mía como artesano, objetivamente hablando, es una cosa... que tiene es un yeso decorado de los que tanto que uno ha hecho. Bueno, vecino, vecina, familia Negro, Elena, andarás por ahí escuchando a estos amigos que conoces, andará escuchando la familia Falcón, Coco también, otro vecino que escucha la radio. En lo de Fabio, esperemos que también nos esté estén escuchando. Bueno, Horacio. Y bueno, Horacio. Poder seguir compartiendo la historia de los Negros. Imagino que estarán ahí. con los pinceles en la mano, tal vez con algún corazón entre las manos, seguramente haciendo maravillas, haciendo milagros, como dicen algunas clientas de Don Negro. Y nos quedan unos avisitos, nos queda un tramito más de esta conversación. Y bueno, Mario. Bueno, amigos, regocijándonos con este programa que estamos teniendo hoy, nos auspicia, como siempre, Bar, Cafetería y Pizzería Gula, Canelones 1150, esquina Gutiérrez Ruiz, ahí cerquita de donde está el taller de la familia Negro. Por pedidos pueden llamar al Gula ahí en 902-1378, pedir sus pizzetas, sus comidas, a mediodía, de noche, cuando ustedes lo deseen. Editorial, distribuidora y librería Orbe, en Colonia 1137. Minimarket La Esquina, ahí Gutiérrez Ruiz 1052 y Carlos Gardel. Por pedidos pueden llamar al 902-9782. Ahí tenemos a Santería Ogún, velas, artículos religiosos, yuyos medicinales, aromaterapia, guías, tarot, en Gutiérrez Ruiz 1134. Teléfono 908-6144. Y están de lunes a sábado de 9 a 22. Y por supuesto, socio espectacular. Hacete socio espectacular, apoyá la cultura nacional. Llamá al 400-3100. Continuamos con los amigos Negro en el final de la nota que le hicimos en el día de ayer. Bueno, Horacio. Horacio Fernando. Elías Atahualpa, en respeto... Atahualpa, ¿qué nombre? Y por respeto a los valores que yo como padre me dijeron para elegir, y el segundo. Porque el primer Horacio, bueno, José se llamaba el padre y Josefa la mujer, ¿no? Pero yo por homenaje a algunos símbolos de América indígena. Uno se llama, el que tengo en Europa, que también es decorador, entonces, se llama Fernando Guazú, que Guazú quiere decir en el idioma indígena grande, y Guazú es agua grande, que sí. Se llama grande. Y el otro se llama Alejandro, o no puede Alejandro el conquistador, pues sino otro Alejandro que hubo cuando se fundó Colonia Sacramento por los portugueses, y hubo un indio que se llamaba Alejandro. No, el que se llamaba, Yamandú. Entonces Alejandro y Yamandú, que fue esos indios valientes que el español vino o el portugués vino y le quería quitar sus potestades, ¿no? Usted perdone que yo he sido muy extenso. El nombre de Yamandú como apellido. Claro, la pregunta. La primera vez que fui a Europa me pregunta un familiar directo, ¿y qué quiere decir Canelones? ¿Usted tiene algún parentesco con Paraguay y termina Guay? No, simplemente es otro. Uruguay. Porque Uruguay y Paraguay, cuando llueve, se prestan el paraguas, algo así, como Paraguay. No, le puedo decir, Canelones es un árbol indígena, de la flora indígena, que se llama canelón. Y donde hay mucho canelón, se llaman canelones, o sausales, como decía un sauce. Claro. Entonces hay un departamento, como cada departamento tiene su nombre, se llama Canelones. Yo vivo en la calle donde homenajea, si se quiere, al departamento de Canelones. Pero no tienen la menor idea, porque creo yo, con toda modestia digo, que a veces sabemos más de ellos que ellos de nosotros. Para mejor el Uruguay, o como yo me gusta decir, los orientales son tan pequeños que la gente no sabe ni dónde está ubicado. Pero acá estamos, señor. Bueno, lo que quería decirle, Horacio, sí, con todo lo que usted ha transmitido y ha compartido con nosotros y con los vecinos y vecinas, que me parece que Dios por aquí sí pasó. Yo soy una persona feliz. Tal vez hay que darle un territorio abonado como el que le han dado ustedes, ¿verdad? No, yo le puedo decir con toda sinceridad que por la calidad de ella, la calidad de mis hijos, de los tres, de este que tengo más cercano. Y bueno, tal vez y por mi temperamento, yo le puedo decir repetir lo que usted dice, ¿no? Yo soy rico de, como dice Yupanqui, rico de lindas riquezas. No obstante, tenemos todavía el dinero para puchería y para pagar el entierro y todas las cosas, ¿no? Para cerrar las cosas. Bueno, muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias a usted, a Leila. Y quería preguntarle a Horacio Atahualpa, en esto que comentaba tu papá Horacio, de que estás creando, ¿qué es lo que estás creando? ¿Qué te estás dedicando? Bueno, yo me integro aquí al trabajo rutinario del taller. Sí. Que de alguna manera, aunque viene su rutina, cada trabajo que viene es nuevo. Sí, por cada trabajo es un desafío también, ¿no? También he dedicado a, así como una especie de diversión y también de variante, a trabajar un poco lo que se llama la heráldica, que es construir el punto de vista artesanal de escudos de familia, que uh-huh. Una vez empezó como un regalo para mi la familia de mi señora, y luego pude hacer por pedido de gente vascos y gallegos que vieron el trabajo aquí, quedó entusiasmada, y yo me he dedicado a hacer eso también en forma artesanal, pero es una especie de que yo hago esos trabajos de manera, digamos, como secundaria, ¿no? Claro. Ese escudo viene a ser el escudo del país. El escudo familiar. Bien. Y alguna vez he hecho alguna especie de plato decorativo, tipo de homenaje o recordatorio para una persona que se le ha hecho un recuerdo, ¿no? Que a veces van hasta el relieve y bien personalizado. Claro. Claro. Esta porcelana Bicuí, que se compone de una niña con flores, sí. Se le hizo de acá todo nuevo. El brazo este es nuevo. Y la rosita, la mano. La rosita, la mano, la parte posterior y anterior, nuevo. El cliente lo quiere porque también tiene una razón familiar. Qué vale. No somos excelentes, pero hacemos lo posible para que el cliente vaya contento. Si claro. No, no podemos cobrar. Claro, claro, claro. Ahora, Horacio tiene, como usted conoce, disciplinas de carácter científico, sí, electrónico, sí, sí. Que es otro plano que de la cual yo no sé absolutamente. Ya hemos hablado también. Ya hemos hablado en un programa anterior. Sí, lo hemos compartido ya con justamente usted. Fue porque vimos ahí un recorte de diario donde estaba la fecha de la primera transmisión de radio, y a raíz de eso fue que yo volví acá. Él es un bocho perdido. No, bocho encontrado. No, porque tiene muchas cosas. Mire, mucho que haría, mucho más. El suelo está lleno de material para conformar un libro que está preparando, pero bueno. Yo me gustaría no desaparecer sin ver el libro, la realidad, porque claro que tiene el problema que tenemos todos, la demanda diaria de todas las cosas, pero estas cosas también son tan importantes, más en la juventud, con todo el potencial que pueden tener, que tienen los jóvenes para lograr cosas, y son etapas de la vida que hay que realizarlas, yo creo que hay que realizarlas. A él hay que explorarle mucho todavía. Nosotros, vanidad aparte, pero el asunto de pacifismo y cosas por el estilo, sobre esto mismamente hemos dado charlas, y nos han hecho reportajes en diario así, charlas sobre la historia del arte, el origen de la porcelana, cómo la porcelana llega del oriente a Europa Occidental, cómo se generan algunas artesanías que son solamente para el rey, con guardias militares a que distancia los efectos que no, ese secreto que no es de Europa, que es del oriente. Las grandes marcas, ah. Como Sebres, como Meissen, mucha gente, como Sartre. Mucha gente hoy busca la firma, el sello debajo de una pieza. Lógicamente influye, porque atrás de eso hay un reconocimiento a artesanos que realmente sabían lo que hacían, conocían muy bien la forma, la gracia, la delicadeza, y trabajo. Cuanto más manual es un trabajo, más valor tiene, ¿no? Okay. Luego cuando aparece la calcomanía, todo empieza a serializarse. En la época antes de la revolución industrial, los talleres y los hornos eran a leña. A veces vienen aquí jarrones que se hicieron a leña, que todavía tienen los tiznes, el carbón incrustado en la misma masa o arcilla la cual se hizo. Se nota bien una impureza, ¿no? Se hacía contorno y se decoraba a mano. En la vidriera hay un par de jarrones que eso no se hizo en un día, se hizo en muchos meses, porque cada color que tiene y cada esmalte desde los básicos rojos, azules, verdes, marrones, sienas, luego que van a una cierta temperatura. Antes pasaron un par de veces en el horno para primero hacer el bizcocho, lo que se llama la pieza cocida, luego el esmalte, luego sobre eso los distintos colores, que cada color va a distinta temperatura, y cada una de esas entradas que tuvo un jarrón, una ánfora al horno, siempre era un misterio saber si iba a salir vivo de adentro del horno, porque hay una química y una física que se juntan dentro de ese horno, que a veces encuentran una burbuja de aire y hace romper la pieza. O calores parejos. Eran calores de en la parte caliente, leña, trabajar con aire forzado. Pero después vino con la revolución industrial, y esas piezas no eran del pueblo, eran de las clases altas, claro, porque el populacho comía en vajillas de madera o cosas muy básicas. Las piezas decoradas eran de las clases altas. Cuando vino la revolución industrial, los talleres empiezan a trabajar con luz eléctrica, inclusive empiezan a ahorrar personal, se crean distintos artilugios, por ejemplo la calcomanía, ya no era necesario pintar manualmente porque se masifica. Claro. Toda la gente comienza a tener, las clases media, alta, bajando ya, empiezan a tener un consumo más habitual de lo que es la vajilla, fundamentalmente. Claro. Los Willow, los platos Willow, los Wedgwood, todo esto empieza a popularizarse. Y empieza, con el Imperio Británico, por ejemplo, que empieza a expandirse en sus colonias, ya no era de una clase, era ya de mucha gente, y las fábricas empiezan a trabajar día y noche. Entonces ya eso se masifica y los procesos empiezan a hacerse ya más universales, ¿no? Claro. Fíjese, este es un cantón auténtico, totalmente decorado a mano. Fíjese la sutileza del pincel, todo esto, el colorido, el graquelado debajo. El cliente lo dejó, ya debe tener 3 años, 4 acá. Nunca lo vi. Porque no podía, porque fallecieron los interesados. Eso es la porcelana policromada, este es el bronce de abajo, ¿no? Y cosas que llevan meses y meses de trabajo. Claro. Ahora estas cosas vuelven nuevamente. Los abanicos que se usaban antes. Claro. Los abanicos, sí. El otro día estábamos viendo en una bolsa restos que quedan. Sí, sí, sí. Pintados sobre seda a mano, con unos pincelitos que eran organza. Pelos eran para pintar. Claro, claro. Maravilla, ¿no? Bueno, Horacio, ¿cuándo sale ese libro? El libro sobre un poco la historia de la radio aquí en Uruguay, hay que hacerlo, ¿no? Y cada semana se encuentra la historia de esta familia y de esta familia bueno, tan particular. Ustedes tienen ahí un testimonio oral que se recoge hoy, que en algún momento se lo vamos a... Si no lo sacamos directo de la emisora, nos va a servir para... No, siempre agradecemos por una... No, gracias a ustedes. Son muchas historias en esta historia, ¿no? Que sería tan impresionante que... Yo creo que cada familia del barrio tiene... historias para contar. Las seguiremos escuchando en este programa, ¿no? La verdad que sí. Pero qué bueno poder, además, ponerlo en palabras todo esto para multiplicarlo, ¿no? Sí, y es una suerte que lo pueda contar el veterano, porque dice que cada veterano que se va es una biblioteca que se pierde. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Yo le puedo decir una cosa, le puedo decir esto, de que nuestros principios... Como dice Yupanqui, perdón que dice Yupanqui nuevamente. No, yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Pero la edificación interior, la cultural, es la que me sostiene con alegría, y soy un optimista de que en la condición humana se dan dos o tres conductas. Unas son indeseables y otras son maravillosas. Porque el hombre actual, a nivel de ciencia o de otras cosas, ha hecho cosas que son realmente increíbles. En lo positivo, en lo constructivo, en la evolución. Y hay otros que son subhumanos, vivimos este problema. Pero yo tengo la esperanza de que son ciclos, porque en todas las culturas humanas han habido decadencias y evoluciones y otros desniveles, pero de repente empuja nuevamente. Claro. Yo agradezco. Es la esperanza que tenemos, que estas generaciones que están ahora tan atrasadas levanten nuevamente, ¿no? Sí. Quizás sean producto de otras políticas, otros desintereses, y ahí es que yo soy un poco, hay mucha, soy un hay, poco hay zurdo para pensar. Usted perdone que a lo mejor usted no lo es, no sé, soy un poco zurdo para pensar. No creo mucho en la utopía, porque las utopías maduran tardíamente, pero son los ideales del ser humano. ¿Cómo no? Bueno, Blanca, bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, por favor, a ustedes. Por el recibimiento, muchas gracias. Y a ustedes por preocuparse de nosotros. Si hubiera sido programado o si hubiera tenido yo una otra estrategia, lo hubiera convidado a mi casa, donde tengo unas colecciones de elementos indígenas. Bueno, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Ah, bueno, entonces la segunda vamos a... No va a ser la última. Va a ser unos pasteles. La hacemos en casa con todo. Ella hace unos pasteles preciosos. No, mejor tortas fritas, hermano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Busque de acá. Sí. Bueno, queridos amigos, querida familia Negro, acá estuvimos con Mario y con Julio Melo, que es el director de la radio, escuchando con mucha atención, con mucha alegría, con mucho cariño. Y bueno, acá quedó Julio, que en cualquier momento pasa por ahí, porque Julio también es artista, es un hombre que hace danza hace muchos años, que se preocupa mucho también de las imágenes para su sensibilidad. Y bueno, ha quedado muy contento con la historia de ustedes. Y bueno, y como él camina mucho el barrio, en cualquier momento llega por ahí y se presenta. Una vez más, un abrazo grande para la familia Negro. Y nos quedamos con esa promesa de encontrarnos nuevamente en cualquier momentito para seguir compartiendo nuestras historias, para seguir compartiendo con otros y con otras. Que la pasen ustedes lo mejor posible y nos seguimos encontrando aquí en la 88.9. Nuestra querida barrio. Otra vez me equivoco, me quedé como mareada de tanta alegría. Nuestra querida radio de nuestro querido Barrio Sur. Que lo pasen ustedes lo mejor posible. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas en camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar. Bien, seguimos aquí en 88.9, fantástico realmente el programa de Blanca y Mario, se hace camino al andar. Hoy realmente con esta familia que nos quedamos todos recontra enganchados, la cultura, realmente el placer que le da a uno escuchar a esta gente con tanta cultura, con tanto amor, con tantas cosas. Así que nos quedamos recontra enganchados, acá no volaba una mosca en el estudio, estábamos todos escuchando como si tuviéramos... realmente, así que bueno, las felicitaciones entonces a esa familia fantástica, realmente que nos llenó de amor, de cultura, y nos contagió esperanzas y sabiduría. Bueno, muchas gracias y bueno, felicidades para toda esa familia. Seguimos aquí en 88.9 con la orquesta de Alfredo de Ángeles.